RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura parunta. Les hablamos, como siempre, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Oye, les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Orinoco 92.9 FM en Tucupita, Delta Macuro. Y Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo, los sábados de 7 a 8 de la mañana. También puedes escucharnos a través de www.radionex.com, visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com, también para escuchar los programas de archivo, los programas ya emitidos en nuestro programa, puedes contactarnos por libreriasonica@gmail.com y por el pajarito azul. Por Twitter en @libreriasonica o unirte a nuestro grupo y nuestra página en Facebook, Librería Sónica. ¿Cómo vamos en Facebook? Bien, bien. Vamos chévere, en Facebook se mueve bien, la gente comenta. Eso te iba a preguntar, la gente comenta, la gente participa, la gente recibe la información del Twitter también. Sí, además pone sus propios posts, invitando a sus propios eventos, cosa que es muy interesante y que agrada mucho, pues que se sientan con la libertad de poner aquí, bueno, mira, aquí te pongo esto porque sé que les va a interesar a la gente que compartimos este espacio. Exacto. Bien, y abrimos el programa de hoy escuchando el tema Padre e Hijo, Father and Son, de Stephen Demetre Georgiou, mejor conocido como Cad Stephen, quien nació un 21 de julio de 1948 en Inglaterra. Tuvo una experiencia desagradable que lo acercó a la muerte, razón por la cual decidió convertirse al Islam. En esa conversión de religión fue cuando adoptó el nombre de Yusuf Islam. Yo me quedo con Cat Stevens. ¿Verdad? Yo también. Fue duramente criticado cuando apoyó la fatá de el Ayatollah Ruhollah Khomeini contra Salman Rushdie, debido a la supuesta blasfemia cometida por el autor anglo-hindú en su novela Los Versos Satánicos. Pero luego, más tarde, se descubrió que el asunto no era así, que si bien es cierto que Cat o Yusuf detestaba el libro de Salman Rushdie, nunca estuvo de acuerdo con el fatá del Ayatollah Khomeini. ¿Qué tal? 62 años de vida entre idas y venidas. Así es, pero una canción inolvidable. Absolutamente. Padre e Hijo. Bien, y comenzamos, como es costumbre, con nuestras efemérides semanales que van del lunes 19 al domingo 25 de julio. En el año 1849, el 19 de julio de ese año, nace Ferdinand Brunetière. Ferdinand Brunetière, escritor, crítico literario. Es que estoy estrenando lentes hoy. Así es, también nace en esta fecha, pero en el año 1893, Vladimir Mayakovsky, poeta ruso. Que me encanta, por cierto. Fallece en el 19 de julio de 1886 el poeta portugués Cesáreo Verde. Y hace 3 años, en el año 2007, el 19 de julio, también fallece Roberto Fontana Rosa, dibujante, escritor y humorista argentino. 20 de julio de 1304, nace el poeta renacentista italiano Francesco Petrarca. En 1847, nace Max Liebermann, poeta alemán. Y en el año 1864, el poeta sueco Erik Axel Karlfeldt, premio Nobel de Literatura del año 1931. Y fallece el 20 de julio de 1817, Jean-Baptiste Antoine Suard, escritor francés. 21 de julio. ¿Qué sucede el 21 de julio? Bueno, ese día se lleva a cabo una presentación histórica en Berlín. Pink Floyd celebra la reunificación de Alemania frente a casi 300.000 personas que presenciaron el extraordinario concierto The Wall, representado precisamente en el lugar que ocupaba el Muro de Berlín. Tremendo concierto, déjame decirte. Nacen el 21 de julio en 1899 Ernest Hemingway, escritor estadounidense, premio Nobel de Literatura en el año 1953. Y aprovechamos ahora que estamos en vacaciones, déjele por allí, como quien no quiere la cosa, sus chamos en la casa, El viejo y el mar. Es una de las lecturas que uno más disfruta cuando está entre la preadolescencia y la adolescencia. Ciertamente. En el año 1899, también un 21 de julio, nace el poeta estadounidense Hart Crane. En 1958 nace la escritora argentina Liliana Bodoc, a quien ya hemos recomendado en este programa, y le insistimos en recomendarle la lectura de La saga de los confines, una magnífica trilogía compuesta por los libros Los días del venado, Los días de la sombra y Los días del fuego. Y si usted quiere saber de qué va La saga de los confines, puede buscar en internet La saga de los confines, y ella, junto con un ilustrador también argentino, han hecho un blog hermosísimo. Pongan en Google La saga de los confines para que ustedes vean qué belleza. Pasamos al 22 de julio y le comentamos que en esta fecha, en el año 1910, el escritor ruso León Tolstoy pierde valiosos manuscritos de sus trabajos más recientes debido a un incendio en una de sus propiedades. Qué lástima, ¿no? Absolutamente. ¿Quiénes fallecen? En el año 1918, el escritor peruano Manuel González Prada. En 1990 fallece Manuel Puig, escritor argentino. Y en el año 2000, el poeta español Eladio Cabañero. Pasamos al 23 de julio y le comentamos que en esta fecha, en el año 1860, nace José María Vargas Vila, escritor colombiano. Y en el año 1888, el escritor estadounidense Raymond Chandler. También nace en 1890 Julio Ugarte y Ugarte, escritor peruano. Y al pasar la página del almanaque, nos encontramos que el 24 de julio del año 1977, el escritor Mario Vargas Llosa ingresa en la Academia Peruana de la Lengua. Sí, imposible también no mencionar, Linsabel, que el 24 de julio de 1783 nace Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco. Mejor conocido como el Libertador Simón Bolívar. Así es. En el año 1802 nace Alexandre Dumas padre, autor de Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo. Así es. En 1857 también nace Henrik Pontoppidan, escritor danés, premio Nobel de Literatura en 1917. Y en el año 1867, 10 años más tarde, también el 24 de julio, nace el escritor inglés Edward Frederick Benson. Y fallece en 1991, en esta fecha, Isaac Bashevis Singer, escritor polaco, premio Nobel de Literatura en 1978. Y en el año 2000, el poeta iraní Hamza Shamlou. A ver, Isabel, pasamos hasta el día como hoy, domingo 25 de julio. ¿Qué sucede? Pues en 1567 es fundada esta ciudad que vivimos, disfrutamos y padecemos. La ciudad de Santiago de León de Caracas, por Don Diego de Losada. Sí, señor. Fue Don Diego de Losada el que puso en el estante para que fuera fundada esta gran obra de arte. Sí, así es. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, por supuesto. Nace en 1905 el Premio Nobel de Literatura en el año 1981, el señor y el escritor búlgaro-británico Elías Canetti. Y en el año 1923, la escritora sueca María Gripe. Oye, qué apellido tan particular, ¿no? En Suecia no debe ser tan... Para los suecos, de Gripe, seguro no que es, no. Es más, seguramente no lo estamos ni pronunciando como se pronuncia en sueco, ¿no? Pero qué curioso. Fallece el 25 de julio de 1794 André Chénier, poeta francés. Y en 1984, el escritor brasileño José Mauro de Vasconcelos. Así es. Bueno, y con esto concluimos nuestras efemérides. Si ustedes quieren saber quién se llevó el libro la semana pasada, pues visiten el Twitter de Librería Sónica. Ciertamente, el Facebook también. El Facebook de Librería Sónica. ¿Y qué más? Y el WordPress de Librería Sónica, libreriasonica.wordpress.com. Y precisamente eso es lo que iba a comentar, Isabel, que el domingo pasado estuvimos obsequiando el poemario Agosto Interminable de Gabriela Rosa. Se lo ganó la señora Regina Mendoza de Los Teques, cuya cédula de identidad es 6.876.096. Bien. Y a continuación vamos a leer la lectura correspondiente a nuestras efemérides de la semana. Hemos escogido ¿Por quién doblan las campanas? Un fragmento de esta hermosísima novela de Ernest Hemingway que Jason nos va a leer a continuación. Después se acomodó como pudo, con los codos hundidos entre las agujas de pino y el cañón de la ametralladora apoyado en el tronco del árbol. Cuando el oficial se acercó al trote, siguiendo las huellas dejadas por los caballos de la banda, pasaría a menos de 20 metros del lugar en que Robert se encontraba. A esa distancia no había problema. El oficial era el teniente Berrendo. Había llegado de la granja cumpliendo órdenes de acercarse al desfiladero después de haber recibido el aviso del ataque al puesto de abajo. Habían galopado a marchas forzadas y luego tuvieron que volver sobre sus pasos al llegar al puente volado para atravesar el desfiladero por un punto más arriba y descender a través de los bosques. Los caballos estaban sudorosos y reventados y había que obligarlos a trotar. El teniente Berrendo subía siguiendo las huellas de los caballos y en su rostro había una expresión seria y grave. Su ametralladora reposaba sobre la montura, apoyada en el brazo izquierdo. Robert Jordan estaba de bruces detrás de un árbol, esforzándose porque sus manos no le temblaran. Esperó a que el oficial llegara al lugar alumbrado por el sol, en que los primeros pinos del bosque llegaban a la ladera cubierta de hierba. Podía sentir los latidos de su corazón golpeando contra el suelo, cubierto de agujas de pino. Y este fue un fragmento de la novela de Ernest Hemingway, ¿Por quién doblan las campanas?, acompañado con la sonata K-141 de Domenico Scarlatti, interpretada por Marta Argerich. Esta obra de Giuseppe Scarlatti, quien naciera en Nápoles 26 de octubre de 1685 y muriera en Madrid el 23 de julio de 1757, lo consolida como uno de los grandes compositores italianos de la música barroca, y fue precisamente en España donde compuso casi todas sus sonatas, más de 500, para clavicémbalo o clavicordio, por las cuales es universalmente reconocido. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Assembled here the volunteers in the days when lands were few and the ships sailed. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema 39. No es que sea el número 39 de un disco, no. El tema se llama 39 de la banda Queen, puesto que el 19 de julio de 1947 llegó al mundo en Inglaterra Brian Harold May, mejor conocido como Brian May, quien también es astrofísico, casi nada. Bueno, conocido mundialmente por haber sido el guitarrista, vocalista y tecladista de ocasión de la legendaria banda británica Queen. Es considerado además uno de los mejores guitarristas de la historia y además fue quien compuso muchos de los grandes éxitos de Queen. Toca una guitarra eléctrica hecha por él mismo llamada Red Special. Y bueno, como comenté, es astrofísico. Además, esta es una de las canciones, Linsabel, que más me gusta de Queen. Y una de las menos conocidas, porque precisamente como la canta Brian May, muy poca gente la conoce en esta versión totalmente acústica. Y además, fíjate como dato curioso, que la gente siempre tiene esa visión estereotipada de los rockeros. Él fue electo rector honorífico de la Universidad John Moores en el año 2007. Y no es solamente eso, sino que amén de tocar muy bien la guitarra y cantar muy bien, como lo pueden haber escuchado, el señor es astrofísico. Entrevista en Librería Sónica. Bien, para nosotros es un honor tener en nuestros estudios como invitada de lujo en el día de hoy a Carmen Cristina Wolf, presidenta del Círculo de Escritores de Venezuela. Bienvenida. Bienvenida. Un placer estar con ustedes, con Lizabel Noguera y con Jason Maldonado, mis amigos de Librería Sónica en RCR. Bueno, para nosotros es un honor esa introducción que nos estás dando, Cristina. Claro. Y es un todo un gusto porque, bueno, ya teníamos pendiente esta visita de hace un buen tiempo atrás, pero por razones de agenda no habíamos podido coincidir. Pero bueno, aquí te tenemos para hablar de todo un poco. Yo voy a leer muy brevemente, no todo, porque si no se nos va tu currículum en las ondas hercianas, ¿no? De lo extenso que es. Carmen Cristina Wolf, poeta, ensayista y editora, nacida en Caracas, en Venezuela. Tiene una obra publicada, se llama La Llama Incesante, editado por el Instituto de Estudios Ibéricos de la Universidad de Salamanca y la editorial Diosa Blanca 2010. Canto al Hombre, Carmina Editores. O Carmina Editores, correcto. Canto al Amor Divino, entre otros libros. Y hoy vamos a estar obsequiando un poemario por cortesía de la propia Carmen Cristina. ¿Por dónde comenzamos? Por el Círculo de Escritores de Venezuela, ¿verdad, muy Carmen? Bien, muy bien. Carmen Cristina tiene varios años ya trabajando con el Círculo de Escritores, Pero este año es electa presidenta de esta institución. ¿Cómo Cierto. Te sientes con esa nueva postura dentro del Círculo de Escritores, que es una responsabilidad que ya estabas llevando y ahora, bueno, está como un reconocimiento a lo que habías hecho durante todo este tiempo? La Junta Directiva del Círculo de Escritores de Venezuela estamos muy contentos porque vamos a celebrar que cumplimos 20 años de fundados. 20 años. Las personas que me acompañan, y por eso me atreví nuevamente, porque fui presidenta durante 2 años, pero mis compañeros escritores les pareció muy poco 2 años, y entonces me propusieron que fueran 2 años más, a lo cual yo le dije 2 años más y punto, porque es suficiente. No estoy de acuerdo con las reelecciones. Pero la nueva junta directiva que me acompaña es extraordinaria, porque está Rosario Anzola, una gran escritora venezolana que, por cierto, tiene un libro que se llama El Niño que Soy, que es una maravilla. Bellísima. Carlos Alarico Gómez, un historiador que tiene, por ejemplo, la vida de René Ottolina, la vida de Alfredo Sadedel. Tengo a Magaly Salazar Sanabria, una gran poeta venezolana. Uno de sus libros, Levar Fuegos y Setes, Fuegos de Resistencia, Cuerpos de Resistencia. Lidia Salas, con su libro Venturosa, Mambo Café, gran poeta. Elena Sassone, una maravillosa dramaturga, novelista, poeta. Inés Muñoz Aguirre, dramaturga, editora, por cierto, de la revista Pública Arte. Excelente periodista. Muy buena. Anabel Aguilar, también muy buena poeta. José Pulido, poeta y ensayista. Laura Febres, investigadora. Astrid Lander, Edgar Vidaurre, grandes poetas venezolanos. Y Álvaro Pérez Capielo, un gran novelista venezolano. Entonces, imagínate cómo me voy a sentir yo con ese ellos. Equipo. Además que todos son personas que durante todo este tiempo han estado trabajando en función de consolidar la organización del Círculo de Escritores de Venezuela. Y a mí particularmente me dio mucha alegría cuando recibí la noticia de esta nueva junta directiva, no solamente porque conozco el trabajo de todos, sino porque el hecho de que esté allí ahora Rosario Anzola, qué rico es tener una representante para nosotros los apasionados de la literatura infantil y juvenil dentro de un cuerpo como el Círculo de Escritores. Para nosotros también. Fíjate, lo que realmente, la misión del Círculo es divulgar, es dar a conocer la obra literaria de los escritores venezolanos e hispanoamericanos, sean o no sean del Círculo de Escritores de Venezuela. Eso es bien importante. De hecho, con esa respuesta o ese comentario te estás adelantando una pregunta que era evidente, ¿no? ¿Cuál era la función y cómo funcionaba el Círculo de Escritores? Nosotros difundimos la obra a través de foros, conferencias, de nuestra revista, que es www.circulodeescritoresvenezuela.org. Perfecto. Y allí entonces siempre estamos haciendo comentarios, ensayos. Hicimos, por ejemplo, se hizo un trabajo muy ambicioso de la poetas venezolanos del siglo XX, que es una base de datos que la llevó adelante José Tomás Angola, y como les digo, tienen cabida todos los escritores. no solo los venezolanos, no solo los que estén en el Círculo de Escritores de Venezuela. Inclusive nosotros hacemos alianza con otras instituciones para que podamos llevar adelante eventos y le damos apoyo a escritores venezolanos que no son de la organización. Nosotros no somos un gremio, nosotros simplemente somos un grupo de escritores. No tenemos ninguna exigencia, tenemos una absoluta pluralidad y diversidad de maneras de pensar, y no tenemos ideologías. Tenemos una absoluta, o sea, creemos absolutamente en la Declaración de los Derechos Humanos y en la libertad de expresión de una manera total. Oye, y dicho eso, Carmen Cristina, eso quiere decir que una persona con talento escritural, vamos a decirlo de esa manera, puede enviarle los textos, sus textos a través de la página web, ponerse en contacto contigo. ¿Cómo claro que hace sí. Para que esa persona se involucre y publique sus textos? Me quitaste allí la palabra de la boca. Me lo digo, preguntar. Sí, vale. Este equipo, ya él me lee el pensamiento y a veces no me deja ni hablar. Fíjate, bueno, queríamos preguntarte, aparte de lo que dice Jason, sí, complementar la pregunta, fíjate, con sí. ¿Cómo hace una persona que se interese y quiere ser miembro del Círculo de Escritores? Fíjate, para ser miembro, realmente miembro activo del Círculo de Escritores de Venezuela, en esa categoría se requiere tener obra publicada, tener libro, por lo menos un libro publicado, eso pasa a un comité de selección. Pero hay una categoría de jóvenes escritores del Círculo de Escritores de Venezuela, que son nuestra generación de relevo, que también van a estar absolutamente involucrados en todo lo nuestro y que van a ser publicados en la revista con sus ensayos, con sus poemas. O sea que tenemos esa categoría. Esas dos categorías, digamos. Y ellos envían sus y entonces se ponen de acuerdo, nos envían a través de, si quieren, después les damos el correo electrónico. Sí, en el corte que viene vamos a... Y entonces a pueden enviar, pueden entrar en contacto con nosotros, van a ser invitados a los eventos, que por cierto, tenemos varios eventos que yo sé que les van a gustar mucho, son muy, muy atractivos los eventos que tenemos en estos, la segunda quincena del mes de julio, lo que queda del mes de julio y el mes de agosto. Ya lo vamos a comentar. Ese comentario viene. Sí, antes de ir al corte publicitario, hoy estamos obsequiando un poemario que se llama Escribe un poema para mí, de Carmen Cristina Wolf, editado por el sello del Círculo de Escritores de Venezuela. ¿Qué deben hacer? Muy enviar sencillo. Su mensaje de texto al DILO, es decir, al 3456, con la palabra libro seguida de tu nombre y tu número de cédula. Participas por el libro Escribe un poema para mí, de Carmen Cristina Wolf, y te llevas este libro solamente por un bolívar fuerte más básico más IVA, que es el costo del mensaje. El costo del mensaje. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tal. ¡Ay, cosita linda! Oye, ¿cuántas veces tú no has bailado ese tema? Uf, yo me imagino que sí. En fiestas y en teatro. Y en teatro también, imagínate tú. Bueno, el tema ya lo dijiste, ¡ay, cosita linda! Pero ¿por qué el tema ¡ay, cosita linda? Bueno, porque este es el tema insignia compuesto por Francisco Pacho Galán, que lleva pues en sí este ritmo que él inventó y que seguramente, como tú dices, más que de uno de nosotros más de ha uno bailado. Lo ha bailado, claro. ¿Tú has bailado merecumbe? Bueno, A mí me encanta que ustedes, siendo tan jovencitos, ustedes también hayan bailado Ay Cosita Linda Mamá. Yo pero lo he bailado. Qué ricura, claro, que sí, claro, claro, qué cosa sí, tan buena. Sí. Nosotros somos de una generación donde todavía los abuelos enseñaban a bailar a sus nietos. Eso es lo que y sucede. En mi casa no había fiesta sin billo. Así ajá. Es. Y este compositor, precisamente Pacho Galán, murió el 21 de julio de 1988 en Barranquilla. Ya saben, no lo olviden, ese ritmo, ese género, el mercumbé, ese que acaban de escuchar. Qué bonito está. ¿Verdad? Eso lo inventó don Pacho Galán. Seguimos conversando con Carmen Cristina Wolf. Volvamos a la literatura. Bueno, porque la literatura nunca está divorciada de la música y de la pachanga. Para nada. Y creo que del mercumbé tampoco. Oye, por cierto, que había un comentario fuera del aire, Carmen Cristina. ¿Cuántos libros ha editado al momento o hasta el momento el Círculo de Escritores de Venezuela? Bueno, el Círculo de Escritores ha publicado alrededor de 40 títulos. Actualmente tenemos los últimos que ha publicado son tres obras de teatro de Alejandro Lasser, un gran dramaturgo y novelista venezolano, Alejandro Lasser. Ciudades y Escritores de Enrique Viloria Vera, un libro de ensayos. Enrique se ganó el premio Lucila Palacio el año pasado. Es un hombre brillante que ha ganado también premios en España. La antología esencial del poeta Luis Beltrán Mago, poeta cumanés, que también pues yo les traje ese libro. Aquí es un libro correcto. Realmente muy, muy hermoso, una selección excelente. Y un libro de relatos que se llama Surcos del Recuerdo, de María Gabriela Madrid. Y, por cierto, sobrina de la gran novelista venezolana Antonieta Madrid. Y para los amigos que nos escuchan en este momento, estos libros, ¿dónde se pueden conseguir? En las librerías más. ¿Están en todas las librerías? En casi todas las librerías. Qué están. Bueno. Eso sí. Es importante, ¿no? Porque a mí, del que estamos obsequiando hoy por cortesía tuya y del propio Círculo de Escritores, bueno, aquellas personas tengan la oportunidad de ir a la librería y sepan que, bueno, allí están. Es sí, así. Así es. Y también, si quieren contactar con el Círculo de Escritores, con Carmen Cristina Wolf, pueden ir a www.circulodeescritoresvenezuela.org.be o seguirles en Twitter, porque ella tiene un Twitter que es @literaturayvida. Sí, porque yo tengo una página que se llama literaturayvida.blogsome.com. Un blog que hemos recomendado y que les volvemos a recomendar. Y que vamos a leer en el corte que viene. Lo que pasa es que se están adelantando ustedes dos, señores, pero lo vamos a leer. Estamos leyendo el pensamiento. Me están leyendo el pensamiento. O sea, hay varias maneras de comunicarse. Círculo de Escritores Venezuela.org, ¿es así? Sí. ¿Correcto? Correcto. Y el Twitter Literatura y Vida. ¿Es así? ¿Lo así. Manejas tú mismo, Carmen? Sí, yo misma. Yo no tengo tantos seguidores así. Yo tengo seguidores muy poquitos, porque no tengo además el Twitter abierto, ¿no? Sino solamente a las personas que me invitan o que yo sigo y eso. Okay. Pero tengo suficiente tiempo para dedicarle. Qué bueno, entrando de lleno a la parte del oficio del escritor, Carmen Cristina. Vamos a completar, Carmen Cristina. ¿En qué momento del día te dedicas a la escritura, a la poesía? ¿Hay una hora particular para ello? Más bien de noche. ¿De noche, sí? Sí. ¿En caso de poesía, siempre poesía? ¿Narrativa, no? Narrativa también. ¿Sí? En cuentos cortos y sobre todo crónica. Okay. En los cuentos, pues realmente soy una aficionada. Pero en crónicas, no he publicado crónicas, pero sí me gustan muchísimo. Y he escrito crónicas y también me gustan mucho los aforismos. Entonces tengo un libro de aforismos que fue la segunda edición de La Llama Incesante, que me lo publicó el Centro de Estudios Ibéricos de la Universidad de Salamanca. Oye, qué sí, bueno. Sí, o sea, que estás dedicada, no de lleno, pero sí le dedicas parte de tu tiempo a la escritura. Bastante. De la poesía, de la narrativa. Sobre todo la poesía, pero la poesía no es un ejercicio diario. La poesía es digamos, es como por momentos, por digamos que por sensibilidad, por algo que me que por algo, sobre todo por lectura, porque yo digo como un poco como dice el poeta Cadenas, que yo soy más lectora que escritora, en el sentido de que toda la vida lo que he hecho es leer desde hace muchísimos años. Entonces la lectura alimenta mucho al escritor, y es indispensable. Y ya que comentas el hecho de la lectura, ¿recordarás cuál será ese libro que te impactó, que te invitó a seguir en la lectura? ¿El primer libro que leíste, recordarás? Sí, mira, yo recuerdo, bueno, de los libros que leí más, estando más juveniles, bueno, tal vez no me incitaron a escribir, pero sí eran libros, sobre todo novelas de caballería y esas cosas de la época de Ivanhoe y de Robin Hood y esas cosas. Pero luego comienzo a leer a Hermann Hesse, El Demián de Hermann Hesse, Siddhartha. Luego me leo los poemas de Tagore, Rabindranath Tagore, que me llenaron muchísimo. Y estando muy joven, a los 14 años, me leí la obra poética de César Vallejo, wow, que no era una lectura para una niña de 14 años. Eso me marcó mucho. Entonces, desde allí comencé a tener, bueno, una pasión por la lectura de la poesía, que no es algo que realmente es común, porque los muchachos y los jóvenes, inclusive los adultos, no están acostumbrados a leer poesía, están acostumbrados a oírla, pero no a leerla. Y aprovechando ese comentario, queremos aprovechar tu visita y la ocasión para que nos leas uno de tus poemas. Y yo te voy a entregar uno que marcó la Isabel. Yo creo que lo tenías marcado, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a aprovechar que sea la propia Carmen Cristina quien nos lea su poema. Bueno, cómo no, yo voy a leer este que tú elegiste. Todos los días mi casa abre sus ventanas hacia otras maneras de mirar. Mi hogar es un camino que conduce a todas partes, y cuando estoy en él, ignoro desde dónde y hacia dónde partir. Qué bien. Bellísimo. Sabes que no lo había escuchado antes, no lo había leído, pero a mí me sonó mucho a tu poesía. Por eso, ¿viste por qué lo escogí? Ah, sí, la cosa. Bueno, Linsabel también poeta. Me sentí identificada cuando lo leí. Sí, sí, de verdad que esos versos se me parecen mucho a lo que yo he leído de Linsabel, que por cierto, aquí al aire y todo, y el libro. Te digo literalmente lo que me dijeron. Dígalo. Está en imprenta. ¿Está en imprenta? Pero ¿está en imprenta desde cuándo? ¿Desde cuándo? Bueno, está en imprenta desde hace aproximadamente un mes y medio, 2 meses. Y porque, bueno, la corrección y todo, de verdad, fue cuidadosa. Qué bueno. Afortunadamente me asignaron una correctora muy linda, Rosalinda, que le hace honor a su nombre. Y además de ser mi correctora, gracias a la poesía y a su labor de corrección, desarrollamos una amistad muy bonita. Y esas son las cosas satisfactorias que te dan los poemas, estos puntos de encuentro, bien, bien, como el poema que acabo de leer. Y estaremos pendientes de ese poema, de ese poemario, perdón. Yo tuve la suerte de leerlo por razones obvias, pero diga usted mismo el título de su poemario. Poética doméstica. Bueno, estaremos pendientes de la poética. Ay, qué hermosura. A ver, Carmen, otro poema. Por favor, te ruego, y disculpa, Jason, pero te ruego que nos avises, porque queremos involucrarnos también a apoyar tu libro y apoyar cuando salga. Con muchísimo gusto, porque además yo he ido a los recitales y a los eventos que organiza el Círculo. El último al que asistí fue al bautizo de la presentación del libro de Rosa Melo, un libro muy lindo, una persona increíble, señores, que ustedes tienen una vitalidad, es una persona que tiene más de 90 años. Sí. Y fue una profundidad absolutamente. Y muy, muy sensible, fue muy hermoso. Qué bueno. Bueno, sí, vamos a ir a nuestro corte publicitario, no sin antes comentarles que estamos obsequiando Escribe un poema para mí, de Carmen Cristina Wolf, editado bajo el sello del Círculo de Escritores de Venezuela. Para ganarse este libro es muy sencillo. Solamente tienes que mandar tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. Ya sabes que mientras más mensajes envíes, más oportunidades vas a tener de ganar. Y el costo del mensaje es solamente de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Ya venimos con más en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema Daughter de la banda estadounidense Pearl Jam, ¿verdad? Me encanta Pearl Jam. Sí, sí, sin duda. Su guitarrista, el señor Stone Gossard, arribó el pasado 20 de julio a sus 44 años de vida. Es miembro fundador de esta banda oriunda de Seattle, junto a Jeff Ament y Mike McCready. Tremenda banda, ¿no? Nos gusta. A mí me gusta muchísimo Pearl Jam. A mí me encanta Pearl Jam. Los blogs de Librería Sónica. Hoy queremos compartir con ustedes un poema inédito de Carmen Cristina Wolf, el cual extrajimos de su blog literaturayvida.blogsome.com. Ese blog es blogsome.com, es decir, blogsome.com. El poema inédito se llama Niña de las Cartas. Mensajera de Hermes, siempre joven como un juglar de antaño, mujer Mercurio, con tus signos de aire. ¿Nos traes noticias, niña? ¿Algún preciado libro, sobres con aromas de bosque o de corales? Te conocen las aves y los gatos, te saludan los lirios. ¿Acaso llevas alas en tus botines de trabajo o las manos se te pueblan de cabello de ángel? La vecindad se alegra, también yo, al verte sonreír con tu maletín de palabras. Recibos de cobranza ya no llevas, ¡qué bien! ¿Cuántas postales vienen de tus manos? Un día afortunado me llegó una tarjeta. Solo decía mi nombre y la ciudad. ¿Cómo llegó? ¡Milagro! Venía de la tierra de Gabriela Mistral, firma entrañable de una hermana del alma, foto de un café en pleno Santiago. Ya te sabes las casas y los nombres, los portales, los setos, las aceras. Al volver a tu hogar, ¿dónde están las pantuflas? Ellas deben correr a tus cansados pies. Andar alegre, pie pequeño, písalo fuerte con delicadeza, porte sencillo, muchacha del correo. Siembre ventura tu perseverancia. Y ese era el poema inédito de Carmen Cristina Wolf, Niña de las Cartas, extraído de su blog literaturayvida.blogsome.com. Y en esta ocasión acompañamos la lectura que hizo Linsabel con la sonata 119 en re mayor de Domenico Scarlatti. Bueno, que como dijéramos en el corte anterior o nos contas anteriores, falleció un 23 de julio del año 1757. Oye, estuve a punto de decir do mayor, no señor, re mayor. Bueno, es que el cifrado cuando no lo ejercicé todos los días. Tenía tiempo que no leía el cifrado, así es. Bien, continuamos. ¿Qué te pareció la lectura? Muchas gracias, Linsabel, te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti por escribir esto tan bonito. Ese poema forma parte de mi realidad, porque es realmente mi cartera que tiene 20 años llevándome las cartas y me llegó una postal que no decía, sino Caracas, Santa Cecilia, y mi nombre. Y ella me lo llevó a mi casa, de una amiga que me lo mandó ya de Santiago. Oye, qué maravilla, ¿no? Y forma parte de ese libro, eso va a formar parte de un libro que se llama Labor de Mujeres, que estamos haciendo a cuatro manos, María Isabel Novillo y yo. Ah, o sea, nos estás tubiando, como se dice en el argot periodístico, ¿no? Bueno, entonces estaremos pendientes de ese libro, Carmen Cristina. Claro que sí. Esta es tu casa para cuando quieras venir a presentarlo. Y ya que nos has dicho del próximo libro en el cual estás trabajando a cuatro manos, qué experiencia tan rica, cuéntanos. ¿Qué eventos tienes además con el Círculo de Escritores de Venezuela? Porque sé que está muy movido para este nuevo semestre del año. Así es. Bueno, disculpen que les diga también que tengo un libro de ensayos casi, digamos que está, ya está listo, que se llama El Lenguaje del Alma, que son mis ensayos que tienen tanto tiempo escribiéndose. Ah, pero eso es bueno que nos comenten, no te preocupes. De las columnas Literatura y Vida. Son las notas y ensayos acerca de autores de mi preferencia, autores venezolanos, hispanoamericanos y también de otros países. ¿Y cuándo crees tú, Carmen, que podamos tener ese niño, ese libro en manos? Eso forma parte del misterio. Sí, caramba. Bueno, esperamos entonces que ese misterio está sea... Está esperando que la mensajera de Hermes les diga, mira, ya puede salir porque ya salió también lo de Monteagudo. No, y que sea develado pronto porque nos encantaría leer esos ensayos sobre autores venezolanos y otros no tan venezolanos. Exactamente. Además que siempre es rico leer las preferencias de lectura y las referencias de otros escritores, porque es lo que a mí también me sucede cuando leo. A mí me gusta mucho leer los diarios y la literatura epistolar, porque descubres cosas que intuyes en la escritura, pero que ahí están puestas. Y es muy sabroso. Sí, sí. A ver, ¿y cuáles eventos son esos? Bueno, los eventos son los siguientes. Tenemos para el martes 27 de julio la función sanadora de la poesía. Bellísimo. Con la poeta Lidia Salas. Va a ser un evento hermosísimo, extraordinario. Martes 27. Martes 27 de julio a las 6 de la tarde en la Sala Cabrujas de Los Palos Grandes, en la Torre del Parque. Centro Cultural Chacao. Así es, bueno, ya saben, amigos oyentes, hoy están escuchando este programa. Domingo, en un par de días, usted se dirige para allá y va a escuchar a Lidia Salas. Estos eventos van a ser todos casualmente en la Sala Cabrujas, a la cual tenemos tanto que agradecerles al Centro de Cultura Chacao. Así es. A Diana López, a Iván Oropesa, a Janet Guevara, muchísimas gracias por ser tan generosos. El miércoles 4 de agosto tenemos el lanzamiento de un libro extraordinariamente bello que se llama Gotas de Luz, de Marisabela Hermini. Es a las 6 de la tarde y va a ser un libro sobre mandalas. El de los mandalas. Todo lo que ella conoce y toda su sabiduría acerca de los mandalas. Y los mandalas están en colores y también están en blanco y negro para ser dibujados por cada uno de los dueños de los libros. ¡Qué bueno! Qué bueno. Eso es el 4 de agosto. Miércoles 4 de agosto. Muy bien. Luego tenemos el miércoles 11 de agosto, vamos a tener nada menos que un encuentro con Fina Torres por su nueva película Habana Eva, por supuesto, que va a ser coordinado por Inés Muñoz Aguirre, y eso va a ser verdaderamente fascinante, porque ella es una mujer interesantísima, aparte de que su cine y sus películas son buenísimas. Esa es la película donde la protagonista es esta chica Prakriti, muy duro, sí. Prakriti, ¿no? Sí. Sí, sí. Correcto. Luego, el miércoles 18 de agosto, a las 6 de la tarde también, vamos a presentar un libro de Alberto Hernández, que se llama Puertas de Galina. Es un gran poeta de Maracay y un gran editor, Alberto Hernández. Luego tenemos un taller de escritura creativa que se va a abrir en septiembre, la primera semana de septiembre. Pónganse en contacto conmigo y sabrán qué día y en qué forma lo vamos a llevar a cabo. ¿Correo de una vez? ¿Tu correo o una manera? Sí, mi correo, como no, wolfcarmencristina@gmail.com. Perfecto. Wolf como WOLF. carmencristina@gmail.com. Bien, entonces por allí, por el correo de Carmen Cristina, se ponen en contacto con ella para este taller de escritura creativa. Buenísimo. Y apreciación literaria, que lo va a dar Magaly Salazar Sanabria, una gran poeta, una gran, además, profesora, una magíster en literatura de la Universidad Central. Buenísimo. Va a ser muy interesante. Oye, como nos quedan pocos minutos ya, Carmen Cristina, lecturas y autores predilectos. Bueno, ay, bueno, a mí me gusta mucho, vamos a ir primero con los de nuestros. Me gusta mucho Montejo, muchísimo, me gustó desde que yo tenía como 24 años que lo leía. Me gusta mucho Elizabeth Shawn. No me gustaría hablar de los poetas que están vivos porque tengo varias preferencias, entonces los otros que también leo y que también me gustan, porque es difícil, ¿no? Me gusta Ida Granco, es muy excelente en algunas de sus cosas. Alfredo Silva Estrada. Y luego, de los poetas que no son de aquí, bueno, me gusta Lorca, Machado, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Rilke. Me gustó mucho cuando leía a Rimbaud, Una temporada del infierno, las iluminaciones. Me gustó Baudelaire. ¿Y algún libro que estés leyendo ahora? ¿Qué estás leyendo en este momento? Mira, en este momento estoy leyendo un libro que me ha encantado, que se llama El Ojo Errante. Fue una compilación de Dharmas. Lo tuvimos aquí hace un mes. Tiene varios, sobre todo tiene poemas de Rubén Ackerman, poemas de Ligia Colmenares, Tere Casas, gente que me ha gustado mucho como escribe. Leonardo González también. Sí, Hildegard. Hildegard Acosta, que claro. me ha encantado. O sea, realmente me ha gustado muchísimo ese libro. Uy, es un libro muy rico de descubrimientos. Y además es un libro que está editado con preciosismo. Sí. Tanto así que fue merecedor como la editorial alternativa El Peso Luble por la edición de este libro y por la portada. Sí. Del Premio Nacional del Libro que otorgó el Senal este año. Sí, que por cierto, el Peso Luble está, la editora es Belkis Arredondo, que también está en el Círculo de Escritores de Venezuela. Ed Armas también está en el círculo, Ligia Colmenares, Hildegard Acosta, todos ellos. Pura gente de calidad. No, todas son muy queridas además. Sí, estamos, mira, yo me siento muy contenta, en verdad, de esta conversación con ustedes, de animar a la lectura a los jóvenes, de animar a que escuchen poesía y que no solamente que la escuchen, sino que también la lean, que se interesen, porque la poesía es un mundo, es un universo mágico, maravilloso, y que continúen, por supuesto, con ustedes, siempre con la Librería Sónica, porque verdaderamente que son muy valiosos. Ustedes hacen una gran labor para los jóvenes y también para todos, para los adultos y para todos. Estoy a la orden. Ya saben que en el Círculo de Escritores de Venezuela tienen una amiga y vamos a continuar haciendo un trabajo de, vamos a hacer ahora entrevistas y homenajes a los escritores de mayor edad. Y tenemos muchas cosas para el año próximo. Qué bueno. Bueno, Carmen, ya sabe que aquí toda esa información... Claro, las puertas están abiertas. Toda la información que quieras hacernos llegar, nosotros la publicamos o las comentamos en el programa para que todo el mundo se entere. Hemos llegado al final del programa y, bueno, te agradecemos muchísimo haber compartido con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Y antes de despedirnos, como es costumbre, antes de la frase del día, recuerda que estamos obsequiando Escribe un poema para mí, de Carmen Cristina Wolf, editado por el Círculo de Escritores de Venezuela, enviando la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Ahora sí, la frase del día. Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes. Es un país de esclavos. Simón Bolívar. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes todos los domingos, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con el tema Oye Cómo Va, en versión del legendario Carlos Santana, que el pasado 20 de julio arribó a ¿cuánto, Linsabel? 63 años. ¡Chao! ¡Chao! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.